Es el final de una semana agitada que salpica de dudas a casi todos nosotros, de incertidumbres, de una semana en que la justicia, además de ciega, es lenta, torpe y se adecúa a los vaivenes políticos. Donde amigos que se miran con bronca por las banderas que defienden uno y otro, una guerra facebookiana que trasluce otra que se libra en los medios. Una guerra que en definitiva solo responde a intereses económicos, a millones de dólares que a nosotros nunca nos van a tocar, porque si hay algo que bien sabemos es que cuando hay crisis la pagamos entre todos y cuando llega la bonanza es solo para unos pocos y los demás solo comemos las migajas que se caen de la mesa. En esta semana agitada, de egos y de odios, hay gente que se dedica a hacer lo suyo y que lo hace desde siempre con amor. Y un claro ejemplo de ello es Gustavo Farrugia, médico pediatra que dedica toda su vida y su esfuerzo en llevar adelante la Fundación La Higuera y que se involucra con el problema, ya que su campo de trabajo no es un cómodo consultorio con secretaria y tecnología de última generación con vista al río, sino que trabaja con los más desprotegidos, con los habitantes del impenetrable chaqueño, que son asolados por la vinchuca y el mal de Chagas. Un claro ejemplo de vida a seguir. Por suerte, todavía hay esperanzas mientras haya tipos como él, que miran a los ojos, que habla con los niños y que, en definitiva, hace contacto. Acerquémonos, toquémonos, mirémonos. Acerquémonos, miremos a los ojos. Acerquémonos, toquémonos, mirémonos. Acerquémonos, miremos a los ojos. Todo el que mata casi siempre usa corbata, disimulando ser civilización. Son atorrantes que lucen elegantes, bien educados para la destrucción. Y si les hablas, te dicen sonriendo: seguí esperando, todo va a estar mejor. No, sí, contacto. Hay que hacer contacto. Acerquémonos, toquémonos, mirémonos. Acerquémonos, miremos a los ojos. Si por tu causa, como hizo el Che Guevara, corre la sangre, también es destrucción. Y si te callas, escondes la cabeza, vivo con certeza también.